Ay de mí, si no me quieres, ay de mí, si me abandonas, yo seré como una hoja suelta en el vaivén de mi tormento. Sufriré, si no me quieres, sufriré, y habrá en mi alma un gran dolor, y a ti tan solo culparé, mi amor. Toda la vida, ayer me dijiste que hoy me querías, y hoy te pregunto y me dices tal vez. Pero ay de mí, si no me quieres, ay de mí, si me abandonas, yo seré como una hoja suelta en el vaivén de mi tormento. Ayer me dijiste que hoy me querías, y hoy te pregunto y me dices tal vez. Pero ay de mí, si no me quieres, ay de mí, si me abandonas, yo seré como una hoja suelta en el vaivén de mi tormento.